esa linda mujer. Su recuerdo yo siempre llevaré, sé que no encontraré otro nuevo querer que tenga su mirar y su forma de ser. Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré. Que ella me prometió que no me dejaría. Hoy que me siento solo, la sigo recordando, y esta soledad me está matando. Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo, no lo olvidaré. Porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo,